Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Hola, Olita, ¿cómo les va? Pero muy bien, sobre todo en el día de hoy. En el día de hoy, el día de los periodistas, qué lindo día. Un saludo a todos los colegas. Sí, felicidades a todos los colegas. De todos los medios. A todos los de acá, de la radio pública, y también a los colegas de todos los medios. A lo largo y a lo ancho del país. Con algunas excepciones, nada más. Pero bueno, pero por ahí es que no son colegas ya. Claro, entonces, ya dejaron. Uno puede dejar el saludo que se hagan cargo. La profesión. Claro. Yo les cuento que ya celebré el Día del Periodista. Viniendo para la radio, choqué. Está bien. Choqué. Cruzó repentinamente un peatón. Usted permanece contando mal sus vicisitudes. Cuando a usted le robaron una goma, sí. Dijo, che, me robaron una goma. Ahora dice, che, me chocaron. Usted tiene que decir, he sido víctima de un atentado a mi libertad de expresión. Ah, ahora sí. Probablemente mi postura ha hecho que las fuerzas de la reacción me pegaran un ataque. Porque del otro lado más tenés. Sí, mire cómo fue el atentado. Tienen fiebre y es porque les tiraron con un avieso peatón cruzó de espaldas. A propósito. O sea, quiso morir para hacerme difícil mi vida. Es un mensaje mafioso eso. Es un mensaje mafioso. Sí, apareció con un mensaje mafioso. Morir para que yo la pasara incómodo, digamos. Cruzó de espaldas la calle. Repentinamente frené de golpe y me tragó de atrás. Una conductora. Y sus reflejos preservaron la vida del peatón. Exactamente. Aplausos, eso sí. Para Alperín. Muy bien. Eso es un periodista. Claro, un periodista cagado, porque ahora tengo que ir a arreglar el coche. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, no fue grave, por suerte. El peatón salió ileso. Pidió disculpas. La verdad es que no todos los peatones son capaces de reconocer cuando se mandan una. ¿Le tomó la chapa? ¿Le tomó al peatón? Le tomé, me dio todos los datos. Me dijo, no, pero le digo, yo no puedo hacer nada. Vos no estabas conduciendo un auto. Dice, no importa, si te sirve en algo, yo soy el culpable de este choque y por lo tanto. Fantástico. Pero un modelo de peatón. Muy digno. El mejor peatón del mundo para chocar cualquier mañana de estas. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Yo les traje alfajorcitos. El saludo, por supuesto, para los compañeros periodistas de todo el país y de la gran familia que es Nacional. Así que, bueno, estuve en Entre Ríos y entonces les traje, acá estoy abriendo el paquetito. ¿Se puede decir lo que hizo en Entre Ríos? Me fui a las termas. ¿Eh? Ayer se fue a descansar. Yo creí que fue a bailar. ¿Vale? No. Bueno, ahora se vino todo muy rozagante. Vino muy bien. Mejor que descansó. ¿Usted qué hizo? Porque está también con una carita media de que la pasé bien. Si yo bien. Le cuento, ¿para qué? Es largo de contarle. Miren, no me hagas. Cuente lo que pueda contar, no sé, digo. Alperín. Bueno, a ver, cuento lo que puedo contar. En principio quiero agradecer los muchísimos emails que hemos recibido del Día del Periodista. A mí nadie me saludó. No, sí, para el programa hemos recibido un montón. No, sí, para sí, todos sí, nosotros. Yo ya he recibido. Para todo nuestro equipo, también en Facebook, por todos lados. Y la gente que desde cualquier lugar del país nos está mandando estos mensajes que a mí, la verdad, me dan una alegría, que es el mejor regalo para el Día del Periodista. Después les cuento que también mandan saludos muy especiales. Uh-huh. La gente de la zona norte, Tigre, Victoria, San Fernando. Ellos organizaron el viernes una charla que se llamó Desinformación, a donde fuimos, yo, Nora Anchar por Radio Nacional, fue Tiempo Argentino representado por Alberto López Girondo y Néstor Picone. Ajá. Por Copla. También estuvo Miguel Vidal por Farco. Se habló muchísimo, a mí me impresiona cómo sigue movilizando fuertemente a gente que no tiene nada que ver con los medios, pero todo que ver porque son los usuarios de los medios con este tema de la ley, cuándo va a salir, cuándo no. Bueno, también, muchísimas gracias, les mandan un saludo enorme, las señoras dicen que usted es un ídolo, Malperín. Pero bueno. No baja su tarjeta, debe ser. Bueno, después me contás si tenés algún teléfono. Eso, alguna tarjeta. Ah. Yo te los paso. Vos arrelate después. Vos me entregás. Yo te entrego. Me entregás a la audiencia. Yo te entrego. Así que bueno, eso fue todo lo que estuvimos haciendo. La verdad que moviéndonos mucho y me gusta esta etapa que está tan absolutamente viva, ¿no? Perfecto, sí. Y de verdad yo también quiero, en realidad es por un lado desearles mucha suerte. Oye, hay una mesa redonda en Ushuaia donde yo estaba invitado y tuve un problema que me impidió concurrir, pero es una mesa muy interesante donde va a estar Martín Becerra, que es un gran especialista en medios. Espectacular. Alicia Citrinblum de la revista Tercer Sector, muy buena revista también, muy distinta, y también Morkowski, quien escribió el libro sobre Timerman, haciendo un debate sobre el futuro de los medios. Esta tarde, creo que a las 6 de la tarde en Ushuaia va a ser la reunión, pero hay un ciclo que está organizando la Gobernación de Tierra del Fuego para todo el año con distintos temas. Hoy, por supuesto, es el Día del Periodista. Vos fíjate cómo en cada lugar diverso que nos toca estar, todo se liga, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos de los mensajes decían que hoy podía ser un Día del Periodista diferente, porque hoy además empezaban los análisis de los supuestos hijos de la señora de Noble. Entonces, en ese marco, cómo la gente liga verdad con verdad. Claro. Cómo claro. Se interpela entre sí todos estos poderes, más allá de lo que nosotros querramos contar o de lo que cualquier semiólogo o lo que cualquier erudito quiere, el llano pega y pega bien las cosas. Bueno, estamos en eso. Ahora yo me pregunto, ¿de qué hablaremos hoy? Ah, bueno, ¿cómo le va? Bueno, ¿cómo le va? No, la magia de la televisión. Sí. No, los periodistas argentinos es el tema del día. Periodistas que honraron, honran a la profesión, ampliando, investigando, informando con rigor, ampliando las posibilidades de los ciudadanos. Hombres y mujeres que, cumpliendo con su tarea, enfrentaron al poder y, en muchos casos, con su compromiso ético, pagaron con la vida. Gente que lleva la narración periodística a la calidad de buena literatura. Distintos periodistas, gente que marcó épocas realmente. Distintos periodistas, todo tipo de periodistas. ¿Vos por qué fuiste periodista? ¿Por qué? ¿Cómo arrancó esta cosa? Pues a los 11 años, escribiendo mi diario de mi equipo favorito de fútbol. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y lo tenés guardado eso? En hojas de carpeta arriba. Me parece que no los guardé. Pero mi viejo compraba Así es Boca y yo agarré y imité la revista Así es Boca con mi equipo de fútbol, el equipo que armé yo en el barrio, y contaba las cosas como si fueran pases, incorporaciones, contrataciones, desafíos, finales de fútbol, y era todo el equipito del barrio. ¿Y en tu caso? Mi caso yo vengo con algunos parientes, escritores y periodistas que trabajaron, que hicieron periodismo. Y siempre me interesó, y cuando empecé a hacer, yo me dediqué a otra cosa, pero en determinado momento empecé a hacer gráfica. Ajá. Y cuando empecé a hacer gráfica, bueno, ya de alguna ¿te enamoraste? Manera. Sí, totalmente. ¿Se enamoraron del tecleo, del olor a la tinta, de los cierres, de la adrenalina? ¿Cómo? ¿Y vos qué tal? ¿Cómo fue? ¿Y yo qué tal? Yo, por un lado, le contaba hoy a Tomás, y le contaba que cuando yo era muy, muy chica, en la televisión en blanco y negro había un programa que hacía una señora muy delgada, bastante fulerona, con una impronta, una personalidad avasallante que hasta se daba el lujo de entre nota y nota cantar jazz, ¿no? Entonces yo quería hacer eso. La mayoría de la gente quiere ser como las presentadoras bonitas o quiere ir a recorrer el mundo. A mí me parecía que esa mujer lo había recorrido y por eso lo contaba. Sí, la mujer es Blackie. Claro. Yo quería primero Paloma Efrón. Yo primero que nada quería hacer eso. Después me sedujo, siempre en ese plano de la chiquitez, me sedujo las locuras de Sábados Circulares de Mancera. Ah, sí. Me parecía que si un periodista podía dar esas vueltas. Uh-huh. Después me sedujo el tema de la primera cámara que se fue a dar una vuelta por el mundo, que lo hizo Mónica Caen-Danvers, en ese momento Mónica Mianovich. Claro. Si no me la máquina de mirar, vos con, te referís a la máquina de con mirar. Con la máquina de mirar. Claro. Bueno, todas esas eso cosas... Eso fue el invento del videotape. Exacto. En realidad es el invento. Todas esas cosas iban como conformando un universo. Uh-huh. Me acuerdo de la cobertura de Perciabale del Cordobazo. Ahora, no ingreso por ninguno de esos sectores. Ingreso porque yo redactaba bastante bien para ser tan chiquitita, 16 años, y empecé a redactar las revistas que repartíamos con la agrupación en la que yo militaba. Ajá. Y empezamos a armar diaritos con la gente de los barrios en los que nosotros trabajábamos. Periodismo militante. O sea que mi arranque fue ese tipo de periodismo y después hice absolutamente de todo. Pero de todo quiere decir haber transitado la gráfica, la radio, la televisión, el documental, algunos gustos me di. Algunas corresponsalías en lugares combatientes, por decirlo de alguna manera, no. Digo, a ver, una de las notas que más placer me da recordar es la cobertura del no, cuando fue en Chile. Ajá. Ese momento tan fuerte de los finales, sí, de la dictadura de Pinochet. Bueno, digo, ese tipo de cosas me las di, y pero hasta, señores, he escrito... En tiempos de malaria, ¿cómo hacer malbones y jardines? Pero, ¿cómo no? ¿Cómo yo he hecho el suplemento del fideo, ¿por qué no? yo hice algún horóscopo y hasta escribí en la revista Caras, sobre la que yo tengo una teoría muy particular de escribir en la cubierta del Titanic. O sea, digo, variadito. Se dio los gustos. Variadito. Sí, no sé, me digo, variadito. Por eso no creo en este tema de que tenés que aguantarte cualquier cosa. Para seguir escribiendo. Puedes escribir el suplemento El Fideo. Bueno, como se ve, vamos a hablar de los periodistas. Sí, señor. Si queremos que los pueblos sean libres, preservemos el sagrado dogma de la igualdad. Mariano Moreno es Bicentenario. Les cuento una experiencia lejana. Cuando era estudiante de periodismo, visitamos con mis compañeros una redacción y le hicimos a un periodista veterano una de esas preguntas de cajón, viste, que siempre los pibes hacen. ¿Para qué sirven los diarios? Y nos dijo, para envolver. Y es cierto, no podemos recordar una muy buena nota de la semana pasada, pero tenemos bien presentes a narraciones como la Ilíada y la Odisea, que se escribieron hace 2.500 años. El carácter perecedero, lo de ayer ya es viejo, parece una condición del periodismo. La otra diferencia es que la narración periodística debe apegarse a los hechos, mientras que la narración literaria puede valerse de los hechos reales o no, pero lo que hace es inventar una realidad. ¿Por qué comparar el periodismo con la literatura en el Día del Periodista cuando probablemente los de mi oficio salgamos perdiendo? Porque están mucho más cerca de lo que creemos las dos actividades. La literatura puede definirse como el arte que usa como instrumento la palabra y como la búsqueda de belleza, no de la belleza fashion, se entiende, sino de una idea de belleza que también incluye cosas feas y tragedias. Y la literatura también sigue un propósito estético a través justamente de la palabra escrita. Bueno, muchas veces la palabra escrita, con propósito periodístico, alcanza a convertirse en la mejor literatura y con eso supera las barreras del tiempo, de lo de ayer es viejo y del acto de dar noticias. No me refiero a que muchos de los mayores escritores, por ejemplo Borges, ejercieron el periodismo, es sabido. Pienso en aquellos escritores que haciendo periodismo produjeron literatura. Y les doy ejemplos argentinos. Las Coseris de Lucio B. Mancilla, esas anécdotas que él contaba que eran periodismo puro de calidad literaria. Los Aguafuertes de Roberto Alt. Las investigaciones de Rodolfo Walsh que anticiparon el nuevo periodismo, que después se puso de moda por los yanquis, pero que él lo había hecho antes acá. Las historias entrañables que contaba Osvaldo Soriano y libros periodísticos como la novela de Perón o Santa Evita de Tomás Eloy Martínez. Juan José Saer, uno de los mejores escritores argentinos de las últimas décadas, recuerda que uno de los libros más importantes de Roberto Alt, Aguafuertes Porteñas, es la colección de una serie de artículos que él publicaba en un diario de Buenos Aires y que lograron una comunicación con el público sin precedentes y tal vez sin nada comparable después, dice Saer, en el periodismo argentino. Dice Saer, los textos de Alt participaban al mismo tiempo de periodismo y de literatura. Y el hecho de estar destinados a un diario, cuya audiencia no era la clásica minoría que lee literatura, indujo a Alt a tratar sus temas en forma llana, sin el lastre de la retórica que no siempre estuvo a salvo. Y otro gran referente de nuestra cultura, Ricardo Piglia, explica así el procedimiento con el que escribía Roberto Alt. Sus crónicas mezclan diagnósticos, pequeños panfletos, microhistorias, futuras novelas, fragmentos de un folletín personal y extraordinarios registros de lectura. Alt, sigue diciendo, estaba obligado a escribir, pero nadie le decía sobre qué tenía que escribir. O sea, estaba obligado a encontrar algo interesante. Distinto si te dicen, anda, cubrí tal nota. No, no, él tenía que buscar y encontrar algo interesante. La experiencia de buscar el tema, dice, es uno de los grandes momentos de los aguafuertes. El periodismo busca el dramatismo en la noticia y las crónicas de Alt dramatizan la exigencia de escribir, la obligación de encontrar algo que decir cada día. El cronista es quien inventa la noticia, no porque haga ficción o tergiverse los hechos, sino porque es capaz de descubrir en la multitud gris de los acontecimientos los puntos de luz que iluminan la realidad. Está obligado a encontrar algo. Por lo tanto, genera un plus de valor en el tratamiento de la información. Alt trabaja con la experiencia pura, busca transmitir el sentido de los acontecimientos. No son escritos periodísticos en el sentido clásico, pero son periodísticos porque ofrecen la novedad de su visión distinta. Y esto lo digo yo, noticia quiere decir nueva información. Y la nueva información puede ser un hecho que acaba de ocurrir, o el descubrimiento de un aspecto nuevo sobre algo que pasa todos los días. Vuelvo a Piglia. Alt comenta los cables noticiosos que lee, y su modo de leer es extraordinario. Amplifica, expande, asocia, cambia de registro y contexto las noticias que recibe, las revela, las hace visibles. Roberto Alt, haciendo periodismo, hizo literatura y ha transformado nuestra percepción de lo real. ¿Y sabés qué? Si vos usás para envolver a Roberto Alt, acabás de matar a un mosquito con una bomba atómica. Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchart. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. Operación Masacre, capítulo 23. Benavides Alt siente los dedos de Carlitos que se deslizan entre los suyos. Con desesperada impotencia comprende que el chico se le queda, sepultado bajo los tres cuerpos que se le echan encima. Abajo, los policías oyen el tiro a retaguardia y por una fracción de segundo titubean. Algunos se dan vuelta. Giunta no espera más. Corre. Gavino hace lo mismo. El rebaño empieza a desgranarse. Tírenles, vocifera Rodríguez Moreno. Libraga se arroja de cabeza al suelo. Más allá, Diquiano también se zambulla. La descarga truena la noche. Escribir siempre fue para mí un acto de libertad, el único por el que mi yo se pasea sin rendir cuentas. Mientras escribo, me dejo ir. Solo después de dar algunos pasos, pienso en los límites de lo que hago, si me encamino hacia una novela o un ensayo, si es una crónica o un perfil de muertos. En ese viaje me pierdo más de una vez. Señora, habla aquí, la busca. ¿Fuiste a visitar alguna otra editorial, Globo, Norte? Sí. ¿Y? ¿No te ofendes? No, ¿por qué? Me hicieron el mismo verso. No es el mismo verso. Este es un medio muy chico, todos nos conocemos y a nadie le va a gustar decirte lo que tenés que hacer. Hay mucha gente joven empujando, Paloma. Y yo ya estoy doblando la curva. ¡Ah! Oh, esto sí que está bueno. ¿Con quién te crees que estás hablando? ¿Con Shirley Temple? Si vos estás doblando la curva, yo debo ser Leguizamo por las curvas que doblé. El Mr. Peregrino Fernández. A Peregrino Fernández le decíamos el Mister porque venía de lejos y decía haber jugado y dirigido en Cali, ciudad colombiana que en aquel pueblo de la Patagonia sonaba tan misteriosa y sugerente como Estrasburgo o Estambul. Después de que nos vio jugar un partido que perdimos 3-2 o 4-3, no recuerdo bien, me llamó aparte en el entrenamiento y me preguntó, ¿cuánto le dan por gol? 50 pesos, le dije. Bueno, ahora va a ganar más de 200. Nos dejó pronto, casi sin despedirse, y Santa Fe quedará siempre orgullosa de su talento nuevo y profundo. Francisco Urondo, el Paco Urondo, un poeta, un hombre de la bondad y el deber para los que sufren. creía firmemente que no había que conformarse solo con poner un voto cada 2 años u obedecer al dictador de turno. Y por esos ideales murió frente a sus perseguidores. La gente humilde de Santa Fe y sus poetas lo recordarán siempre. Bueno, periodistas que nos marcaron y que queremos homenajear. Recién escuchamos las voces de Rodolfo Walsh, Tomás Eloy Martínez, Blacky, Osvaldo Soriano y por último a Osvaldo Bayer hablando de Paco Urondo. Te quería comentar con respecto a la columna que hiciste con respecto a Art. Hace poco tuve oportunidad de leer un libro muy extraño de Art, que son Aguafuertes, pero no porteñas, sino de la Alhambra. Sí. Excelente, salió una edición muy grande con un prólogo de Piles de Aitomé y realmente ver cómo describe, es un argentino que está ahí, lo describe como argentino, lo cuenta como argentino y le busca el otro lado y uno se siente totalmente en el lugar, totalmente compenetrado. Eso es lo que tenía Art. Extraordinario, y es un trabajo, un gran trabajo de una investigadora que colectó todas esas aguafuertes, que se llama Rose Corral, con prólogo de Ricardo Pigles. Ese libro, un librazo enorme, que vale la pena. Sí, la versión que yo tengo no es tan enorme, más bien viejote, diría yo, de eso que se consigue en librería de viejo, pero excelente. ¿Extrañan las redacciones ustedes? ¿Cómo? ¿Extrañan las redacciones? No, yo creo que fue un ciclo. Yo tuve muchos, muchos años en redacciones, en muchas redacciones. Ya está, me parece que ya está ese ciclo. Me enamoré de la radio, ahora no quiero volver, ya es como que lo pasé. Sí, yo y además las redacciones no están muy agradables hoy día. Yo gráfica hago desde mi casa por mail. Bueno, eso te iba a decir, es diferente. Es diferente, pero como dice Jorge, es un ciclo. Sí. Es un ciclo que en el caso mío... Bueno, para mí no. Yo me doy el permiso absoluto de extrañar las cosas que me parecían maravillosas, como el café y el ir a comer después de un cierre complicado, un poquito de esa bohemia. Las charlas, que había, que ahora que estamos todos online y nos manejamos tan bien, no tenemos. Y bueno, escuchemos entonces ahora a un maestro de periodistas que nos da su visión sobre las diferencias entre la prensa de papel y las nuevas formas de hacer periodismo. Escuchemos. Yo soy Rogelio García Lupo, periodista profesional desde los 23 años y tengo ahora 78. La prensa de papel, el periodismo de diario que ha conocido mi generación, está en decadencia, de esto no hay ninguna duda, y que las nuevas formas son las que van modelando el nuevo sistema de comunicación de la información. Cuando uno piensa que el New York Times ha tenido que hipotecar su edificio en el centro de Nueva York, a partir de ahí es casi innecesario explicar en qué momento de crisis se encuentra el periodismo clásico. Yo a veces pienso que el bicentenario de la patria argentina, que es el bicentenario de la prensa de papel, porque coinciden las fechas con la salida de la Gaceta de Buenos Aires. Estoy seguro que va a haber tricentenario de la patria argentina. Lo que no estoy seguro de ninguna manera, más bien lo pongo en duda, es que haya un tricentenario de prensa de papel, ¿no? De manera que es muy difícil pronosticar dónde desemboca esta modificación de la forma de informar, que es producto de un cambio de cultura basada en las nuevas tecnologías. El periodista de hoy tiene sin duda algunas ventajas sobre el periodista de ayer, pero también los frutos de su trabajo tienen otras características. Es un tipo de periodismo del que no participo porque no corresponde a mi generación, pero algunos de los resultados los veo y me doy cuenta, por lo menos, que es distinto del nuestro. El periodismo que se hizo en el siglo XX era un periodismo del que salió la mayor parte de los escritores del siglo XX, porque había una especie de gozo en el uso del idioma, en la forma expresiva y en el desarrollo de la imaginación. Y todo eso me parece que está abandonado en el periodismo actual, que tiene un sentido más práctico, justamente. Por eso recurre a la saturación informativa, ¿no? Y creo que esto es un fenómeno mundial, por otra parte. Se va a un lenguaje que, entre otras cosas, prescinde del rigor ortográfico, para decirlo lo primero, y que, bueno, se conforma con una transmisión que tiene una desnudez, digamos así, muy pronunciada. Es un tipo de periodismo diferente que, por lo visto, se está abriendo paso en el mundo, entre otras cosas porque esto conviene a los intereses de los grupos monopólicos de prensa. para Canullán, que me gritás. No, claro, nosotros nos hemos formado en el periodismo de los años 60, tenemos la cultura periodística de los 60, y esta época, los cambios, en muchos casos, por supuesto que las tecnologías nuevas ampliaron las posibilidades de periodistas de hacer periodismo sin depender de una redacción, pero también es cierto que sirvieron a los dueños de los medios para hacer más difícil la vida de los periodistas, o sea, precarizándola, obligándola a sacar fotos junto con la nota, digo... Editás. Claro. Editás, una de las primeras cosas que pasó, yo recuerdo cuando a nosotros nos pusieron las primeras computadoras en la sala de periodistas de Casa de Gobierno, que la empresa a la que yo pertenecía fue una de las primeras que lo puso. Recuerdo que el chiste era ese, era el chiste que se mandaban ya. ¿Cuántos caracteres? Se la mandaba encuadrada, copete, claro. Todo recortado. Claro. Digo, con lo cual el editor perdía laburo del otro lado. Estaba quien tenía que editar la nota, cortarla, pegarla, corregirla, digo, eran pérdidas de puestos de trabajo. Sí, los correctores los echaron a todos. A todos. Y ahora trabajan con procesadores de texto que, por supuesto, están hechos en un lenguaje que no está pensando cada término por qué se usó, por supuesto, sino que tienen una cosa rígida y cerrada. Por eso sacan la burrada que sacan. Claro, y además por eso salen burradas. Y además para uno que es, exacto, para uno que es un obsesivo absoluto de la lectura y del idioma, quizás yo no tenga ese talento, pero tengo el talento de leer muy bien todo esto, te das cuenta cuando ha sido corregido por la máquina. Sí, sí. Cuando ha sido corregido porque pierde el vuelo. Sí. Ponen una palabra en lugar de otra, cuando seguramente el que había puesto lo que correspondía quería darle un vuelo determinado a esa frase, una intensidad. Claro. Comentábamos con vos que había campeonatos adentro de las redacciones, divertimentos. Yo me acuerdo de campeonatos de adjetivos y, claro, sinónimos. Y yo recuerdo el de dos colegas en Clarín que se habían propuesto que cada nota tenían que hablar algo de la madre. Y la obligación era no poder dejar de hacerlo, así hablaran de petroquímica, de economía universal, tenían que en algún parrafito mentar hablar de la madre. Vieja, como se bueno, diría. Era parte del placer de hacer periodismo. Y la apuesta, y las otras cosas que yo recuerdo era, por ejemplo, los enormes desafíos de escribir sin la adjetivación, que hacía que con una adjetivación determinada, vos sabés que te robabas como tres párrafos. ¿Eh? Claro. Porque claro. Vos ponías maravillosa. No. Describime sin adjetivar. Economía verbal. Por favor, maravilloso. Bueno. Los periodistas en el Día del Periodista y ahora las noticias en el Día de las Noticias, pues también el Día de las Noticias, el Día del Periodista, por los compañeros periodistas de Radio Nacional. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafruela Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, sale de la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿qué le parece si le decimos a todo nuestro radioaficionado, a la radioescucha, a la efeméride del día? ¿Cómo no, Catita? Un día como hoy, 7 de junio, pero de 1810, Mariano Moreno fundó el diario La Gaceta. Entre los primeros redactores del diario estaban Moreno, Castelli y Belgrano. Ay, dígame, Pepe, ¿cómo gritaban los goles o relatores? ¿Con ganas? No, Catita, redactores, no relatores. No estaban relatando fútbol. Ay, sí, Pepe, si me acaba de nombrar a toda la delantera del equipo. Moreno, Castelli y Belgrano. No, Catita, esas eran las plumas más importantes del diario La Gaceta. ¿Pluma? Ay, no me diga que a más relatoria había vedete. No, Catita, se dice así a las personas que escriben muy bien en un diario. ¿Escribían en el diario? ¿Y no era mejor que usar en un cuaderno con hoja para escribir? No iban a entender nada después. Mire, Catita, yo solo quería comentarle que hoy se cumplen 200 años de la fundación del diario La Gaceta. Y por eso es que se celebra el Día del Periodista. Ay, Pepe, hubiera empezado por ahí. Entonces le mandamos un feliz día a todos los periodistas. A los que dicen la verdad y a los que... Cállate lengua, no quiero hablar. Pero hay cada uno más de cuatro. Y a los que nos quieren inventar la realidad. Bueno, mire, mejor a eso no les dedicamos nada. Y bueno, ahora nos vamos a despedir. Pero antes le decimos... La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y... Don Pepe. Y Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. En 1938, vamos a saludar acá que ha hecho el amigo Hernán Brienza. En el estudio Hernán Brienza, un gran. Un abrazo para todos y ya me voy. ¿Qué dice? Pero venga, venga a dar el abrazo por lo menos. Venga a dar el abrazo, sí. Se escuchan ruidos de abrazo. Se escuchan los ruidos de abrazo. Se escuchan. Feliz día. Feliz día, compañero. Feliz día. Perdón que pase el chivo, pero con Brienza vamos a estar a las 7 de la tarde en la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo. ¿Eh? Vamos a estar ahí. Siempre y cuando esté bien con fiebre, mirá. Es cierto, yo no me lo merezco, pero el Perín sí. Ajá, sí, ahora no voy nada. Chao, un abrazo. Chao, chao. Chao, saludamos a Hernán Brienza. Saludamos a Hernán Brienza. Sí, señor. Este ha sido el paso de un periodista por la redacción de ahí este está. Programa. Ahí está, y vio cómo bailó el pericón mientras entró. No, sí está, se lo ve más estilizado. Sí, pero sí, cómo. Sí, está mejorando el chico. Bueno, en 1938, hacia el final de la década infame, se celebra en Córdoba el primer Congreso Nacional de Periodistas. Allí se resuelve establecer como Día del Periodista el 7 de junio, aniversario de la aparición de la Gaceta de Buenos Aires. Moreno sabía que una revolución necesitaba el respaldo popular y que ese respaldo se podía lograr manteniendo informado al pueblo, que es quien detenta el poder soberano. Así nace un diario hecho por revolucionarios para defender la revolución. Con el tiempo, aparecería también el periodismo que apostaría a la contrarrevolución. Entre nuestros colegas a lo largo de 200 años también podremos encontrar periodistas jugados por la causa nacional y otros escribas que han estado siempre al servicio de los intereses antipopulares y antinacionales. Es la eterna disputa. Uh-huh. Pero hoy, en este Día del Periodista, vamos a recordar a alguien a quien vale la pena recordar. Tipo quizás poco conocido, hijo de un gaucho judío, nació en una colonia de Santa Fe en 1920. Su nombre, Enrique Silverstein. Como muchos hijos de gauchos judíos, Enrique cambió el arado por los libros y vino a Buenos Aires a estudiar ciencias económicas. Luego pasó a la Universidad de La Plata, lugar más amigable para los muchachos que llegan de las provincias, donde se doctoró en economía. Pero la pasión de Enrique iba más allá de los análisis macroeconómicos o las curvas estadísticas. Su pasión, allá por los 60, fue comunicarse con la gente, para decirles que las razones que le daban los gobernantes y los ministros de Economía para justificar los planes de ajustes y las políticas antipopulares eran mentiras. Uh-huh. Él sabía que nada de lo que se decía era cierto y además tenía el don de saber decirlo, sin vueltas, rompiendo el mito de que el conocimiento de las variables económicas estaban reservadas a los iniciados, a los superespecialistas y consecuentemente vedadas al pueblo. Por eso se hizo periodista, para comunicar lo que sabía, para esclarecer, para que no nos mintieran más. Silverstein comenzó a escribir en el mítico diario El Mundo, hacía una columna de economía que se llamaba Charlas Económicas. A través de esa columna, Silverstein contestaba y desmitificaba cada una de las acciones y los dichos de los Alemán, los Alzogaray, los Krieger-Bacena, los Danino Pastore. Él, que solía usar el mismo lunfardo que usaba el pueblo, les batía la justa. Les decía, por ejemplo, ¿qué es no pagar? Nuestro mundo ha sido educado y enseñado dentro de dos supuestos fundamentales. Uno, el trabajo es salud. Dos, las deudas hay que pagarlas a una costa del hambre y la miseria. Como consecuencia, el mundo anda a las patadas y vivimos en un merengue de la Gran Siete. Y no podía ser de otra manera, porque ¿qué de bueno se puede esperar de un tipo que cree que hay que trabajar como un descosido y que hay que pagar todo lo que se debe? Nada, por supuesto. Además, esos conceptos fueron introducidos por alguien que nunca trabajó y que siempre fue acreedor. Dicho de otra manera, por un oligarca, un trompa, un mandamás. pero el comportamiento humano es tan extraño que estas cosas, que solo sirven a los intereses de los ricos, han pasado a ser parte del bagaje de prejuicios de los pobres. Esto escribía, y todo el mundo entendía. Así, campechanamente, dijo cosas que aún tienen vigencia, como cuando criticó a los que querían exportar todo encareciendo y reduciendo el mercado interno, como ahora. Como cuando denunció los mecanismos de la banca internacional para adueñarse de las políticas de cada nación. Escribió libros como Los ministros de Economía, Piratas, filibusteros, corsarios y bucaneros, que es una historia llana y directa del nacimiento del capitalismo, Vida y milagro de nuestro peso, Marx, Keynes y compañía, Sociedad Anónima, y muchos más. También es autor de obras de teatro, una de ellas llamada, muy sinceramente, Necesito 10,000 pesos. Ese es el nombre de la obra. A comienzos de los 70 tuvo que exiliarse en México. Volvió para fallecer en 1973. A su muerte, Jorge Sábato, otro grande, su amigo, escribió: Enrique Silverstein murió el 5 de octubre de 1973 a los 53 años. No lo mató el cáncer, como dijeron, sino la desesperanza, la misma que mató a Dante Panseri, a Oscar Basarsky, a Cora Ratto de Sadowski, a Ricardo Place. La desesperanza de ver que la vida se les iba y el infame espectáculo de la prepotencia y la mediocridad, de la mentira y la obsecuencia, de la corrupción y el acomodo, continuaba sin interrupción, y que ellos, los creadores, los luchadores, los mejores, quedaban al costado de la historia masticando su impotencia, gritando su mensaje. Pido excusas por estas palabras, demasiado solemnosas o solemnudas, y en particular se las pido a Enrique, que huía de la solemnidad como de la peste. Esto lo dijo Jorge Sábato. Feliz día del periodista para Enrique y para todos los otros Enriques que aún, por suerte, están con nosotros. Bicentenario. Santiago Varela es Bicentenario. Bicentenario. 200 años no es nada. Y es la voz de mi querida Blackie lo que estás escuchando. ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Te gusta? Vos sabés que también esto trae un poco algo. A mí me gusta que la gente entre por los recovecos y las ventanitas de lo que es nuestra profesión. No es solo en lo formal. Tuvimos el lujo de tener a Pajarito García Lupo hablando con nosotros. Y la gente por ahí no sabe quién es exactamente. Es un hombre que hizo del periodismo una vida, pero que esa vida se vivía completa. Cuentan, por ejemplo, de Lucas Guanini, cuentan de los Guanini, digamos, los que están desaparecidos, cuentan de él, de Paco, que eran hombres que sabían vivir, que les gustaba la vida y por eso podían pelearla y por eso podían hacer y decir cosas, porque en realidad lo suyo no estaba alejado de la vida. Yo lo que quiero es simplemente recordar ahora a muchísimos periodistas. Tenemos 114 periodistas detenidos desaparecidos. Entonces, vamos a ir eligiendo arbitrariamente, quizás por pertenecer a provincias o lugares pequeños que pocas veces llegan a los medios nacionales su recuerdo. Claudio César Adur, licenciado en Historia de las Artes, docente y periodista, diario El Cronista Comercial, revista Crisis y Arte Hispanoamericano. Horacio Agulla, director de Confirmado. Ricardo Emir Ayub, detenido, desaparecidos, todos ellos, lo vamos a englobar para no perder tanto tiempo, son todos detenidos, desaparecidos. Ricardo Emir Ayub, coronel Dorrego, colaborador de prensa. Alejandro Martín Almeida, trabajador de prensa, un cortacable porque era muy chiquito, agencia de noticias Telam. Lucina Álvarez de Barros, colaboró en las revistas Barrilete, Momento, Buenos Aires Tango y El Juguete Rabioso. Andrés Lucio Ariza, revista Confirmado, corresponsal de la revista del Sindicato de Trabajadores Mecánicos de Alemania. Juan José María Ascone, revistas Primera Plana, Diario La Opinión, Competencia, corresponsal extranjero. Jorge Alberto Asenjo, periodista de Cinco Saltos, Río Negro, Diario El Mundo, de Neuquén. Pedro Leopoldo Barraza, revista Compañeros Democracia y 18 de marzo, redactor de La Opinión y de Clarín, director de Radio del Pueblo de Buenos Aires. María Bedoyán, esposa de Ignacio Konikov, periodista, periódico Semanal Armenia, revista Dinamis, diario El Cronista Comercial, Radio Municipal. Horacio Félix Bertolet, periodista en Canal 2 de La Plata y docente en la Escuela de Periodismo de esa ciudad. Cristina Betanín, reportera gráfica, Diario Noticias y El Diario. Guillermo Betanín, Diario Noticias. Leonardo Betanín, revista Confirmado, Primera Plana y El Descamisado, editorial Siglo XXI. Mauricio Borghi, editorial Perfil, Siete Días y Weekend. Alicia Raquel Burdizo Rolotti, periodista tucumana, revista Aquí Nosotras de la UMA y periódico Nuestra Palabra. Miguel Ramón Bustos, periodista y poeta, diario La Opinión, cronista comercial, revista Panorama. Dardo Cabo, director del Descamisado, revistas Extra y Semana Gráfica, diario La Razón. Juan José Cap de Pon, corresponsal de Diarios de Capital en San Pedro. Roberto Eugenio Luis Carri, La Opinión, Noticias, Primera Plana, Extra, Marcha de Montevideo, Antropología del Tercer Mundo, corresponsal de la agencia Interpress Service. Conrado Guillermo Ceretti. Es difícil, ¿eh? Revista Panorama, Diarios Clarín y La Opinión. Haroldo Conti, revista Crisis, Premio Barral, Casa de las Américas, Life, Municipal de Buenos Aires, Fabril Editora y Universidad Veracruzana. Victorio Ayesa, Diario La Capital de Mar del Plata. Daniel Darocchi, Diario Clarín. Julián Delgado, cronista comercial. Carlos María Denis, Departamento de Prensa y Difusión de la Caja Nacional de Ahorro Postal, revista Ariel, editada por la Caja. Ricardo Domínguez, Diario El Mundo y El Tribuno de Salta, entre otros. Pablo Hermes Dorigó, trabajador de Canal 9 Buenos Aires. Dardo Dorronsoro, Diario Alberdi de Bedia, El Civismo de Luján y La Gaceta de Tucumán. Escribió en el periódico socialista La Tribuna Roja. Alicia Eguren de Cook. Colaboró en el periódico Con Todo, dirigió la revista Nuevo Hombre y editó la revista cultural Sexto Continente. Ana María Estebao, asesinada, periodista, diario La Voz de Solano, Quilmes. Rodolfo Pondal, detenido desaparecido, periodista, Associated Press, Radio Rivadavia, director de la revista Última Clave. Héctor Ferreiros, agencia Telam, revista Somos, Semana Gráfica, editorial Abril. Fredesminda Surama de García, trabajadora de prensa, correctora en el Diario Norte del Resistencia Chaco. Ernesto Luis Fossati, Primera Plana, Crisis, Gente, Siete Días, Panorama y Radio Provincia. Jorge Horacio Fulques, corresponsal de LU13 Radio Necochea y de La Voz del Pueblo de Tres Arroyos. Julio César Fumarola, reportero gráfico, revista Siete Días y otras publicaciones de esa editorial. Juan Carlos García del Val, Diario Norte, Resistencia, Chaco. Marcelo Ariel Hellman, secuestrado junto a su compañera embarazada, revista Gente, Diario Noticias. Raimundo Gleiser, cineasta, fotógrafo y periodista. Trabajó en Canal 13 y en las revistas Panorama, Life, Parabrisas, Time, Georama, creador del grupo Cine de Base. Célica Elida Gómez Rosano, agencia Telam. Alberto Gorrini, revista Bancarios de Banco de la Provincia de Buenos Aires. Claudio Grandi, del diario Alberdi de Bedia. Luis Rodolfo Guanini, periodista, La Opinión, Clarín, el cronista comercial, Confirmado, Panorama, Noticias, Canal 9, corresponsal de Interpress Service, El País de España y de varios medios internacionales. Diana Griselda Guerrero, cronista comercial y La Opinión, revista Discusión. Norberto Habegger, Automundo, Interpress Service, Panorama, Primera Plana, Cuaderno de Marcha. Mensaje de Chile, Tierra Nueva y Vísperas, Uruguay, subdirector del diario Noticias. José Rodolfo Arriague, corresponsal en Río Cuarto del diario Clarín. Mario Hernández, peronismo de base, revista Militancia, director del Descamisado, escribió en las revistas Aquí y Ahora de Córdoba. Juan Carlos Higa trabajaba en el diario Akoku Nippo y colaboraba en Plata Ochi y en la revista literaria Amaru. Silvia Inés Ferrari, trabajadora de prensa del diario Noticias. Maurice Jäger, francés, corrector y crítico literario de la Gaceta de Tucumán. Alberto Frers, detenido, doctor en ciencias políticas, licenciado en economía, docente, periodista, revista La Plata Roof, editor de Top News en inglés y del semanario alemán Dan Neuwiste. Carlos Laham, reportero gráfico. Su cuerpo apareció acribillada junto a Pedro Leopoldo Barraza. Manuel Peisajovich, director del periódico uruguayo Noticias, trabajó en CX42 Radio Vanguardia en Canal 12 de Uruguay. Miguel Francisco Lizazo, revista La Causa Peronista y director del Descamisado. Susana Lugones, La Opinión, Noticias, Leoplan, Panorama, Primera Plana, Siete Días, Crisis, Ciencias e Investigación, entre otras. Agencia Prensa Latina, Editorial Abril. Elsa Delia Martínez de Ramírez, periodista y docente, revistas de automovilismo de Buenos Aires. Heraldo Juan Maruco, editorial Atlántida, secretario adjunto de la Asociación de Periodistas de Buenos Aires. Susana Beatriz Medina de Bertolet, Escuela de Periodismo de La Plata. Selmar Michelini, parlamentario y periodista uruguayo, diarios La Noche, La Mañana de Montevideo, diarios La Opinión y Noticias de Buenos Aires. Liliana Molteni, colaboraba en Diario El Mundo y cofundadora del Centro de Estudios Pampeano. Tony Agatina Mota, corresponsal del Daily News de Roma. Rodolfo Ortega Peña, fundador y director de la revista Militancia, director de De Frente. Washington Domingo Queiro Usal. Enrique Raab, periodista nacionalizado argentino, diarios La Opinión, Clarín, El Mundo, cronista comercial, revistas Primera Plana, Panorama, Siete Días Confirmado, Visión y Análisis. Roberto Santoro, y siguen, está Rodolfo Walsh, que ya lo mencionamos, está María Victoria Walsh, diario La Opinión, revista Primera Plana, Patricia Villa, diarios La Calle, La Opinión y El Mundo, agencia Interpret Service. En democracia tenemos a Jorge José Luis Cabezas y a mi querido y siempre recordado, con todo el amor de mi vida, Mario Bonino. Mario Bonino, un integrante de la Unión de Trabajadores de Prensa, que en los momentos del Menemato, cuando había más de 500 periodistas que estaban siendo perseguidos, tenía un trabajo infernal en tomar todas las declaraciones y elevarlas a Naciones Unidas. Ese compañero todavía permanece sin saberse cómo fue que apareció muerto, ahogado, en el Riachuelo. Para todos ellos, porque así lo siento y creo que lo sentimos, compañeros periodistas detenidos, desaparecidos, más presentes que nunca, porque estamos en un tiempo de crisis que te interpela. Y a nosotros nos va a interpelar porque tenemos la dignidad para ser interpelados. Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Tenemos mensajes de los oyentes. Sí, nos escribe Gerardo Abrucese y queremos agradecer a todos los que saludan. Son extensos. Hemos elegido este. Queridos y querida Jorge, Nora, Santiago, feliz día del periodista. El trabajo de ustedes es un lujo para el oyente. Muchas gracias. Un recuerdo para todos los periodistas que se nos fueron. Uno especial para el querido Gordo Cardoso. Alguna vez le envié un comentario sobre una nota que escribió para Clarín sobre aquella reunión de Mar del Plata donde se le dijo no al ALCA. Para sorpresa mía y de muchos amigos, 40 minutos después de enviar el correo, recibí la respuesta del Gordo, amplia, extensa, profunda, pero con la tremenda honestidad intelectual. Allí me señalaba que no le hable a él de la manipulación que hacen los medios. Yo trabajo en un noticiero de la tele, era el 11, y sé cómo se cocinan las noticias para sacar al aire. enorme muestra de respeto y enorme muestra de honestidad profesional, algo que no abunda en nuestro tiempo. Por supuesto, mi homenaje para el Negro Pasquini, para el genial Rodolfo Walsh, sí, y para los 92 reconocidos periodistas desaparecidos durante la dictadura. Decía Mario Benedetti, uno no siempre hace lo que quiere, pero uno no está obligado a hacer lo que no quiere. Evidentemente, estos mercenarios de los grandes multimedios eligen hacer lo que hacen. No son meros trabajadores, son auténticos mercenarios que han venido a vender sus habilidades a la causa de quien les paga y la defienden con toda la ferocidad que pueden. ¿Qué diría el señor Sirven de los que pagamos nuestro espacio en Radio Gráfica, radio recuperada por los laburantes, para que los operadores, los técnicos, los que limpian, se lleven un sueldito a casa a fin de mes? Reitero, feliz día, Gerardo Abruzzese. Muchas gracias, Gerardo. Efectivamente, ya nos había hablado de aquella nota de Oscar Cardoso en otro mensaje que nos había enviado el Gordo Cardoso. Fue un gran periodista. Ah, un maestro. De la vida también. Otro que sabía vivir. El Gordo lo disfrutaba y hasta se enganchaba con los jueguitos de la computadora. Sí, a veces, exacto. Me he vuelto loco yo cerrando el panorama internacional para que me entregara a tiempo porque se quedaba enganchado con los jueguitos de la computadora. El Gordo tenía ese costado lúdico. Teniendo una inteligencia fuera de lo común, realmente tenía ese costado infantil. Lúdico. Bueno, muchas cosas para decir quedan en el tintero. Hablar del doble mensaje de esta época, de hablar de periodismo independiente cuando es la etapa menos independiente de los periodistas que trabajan en los medios, de hablar de excelencia periodística, de maestrías, cuando por otro lado en las redacciones se abarata todo. Es esclavizar, la maestría es... Claro, el doble discurso de los medios. Es un taller clandestino encubierto. Pero también terrible. Es el momento de la ley de medios. Exacto. Estamos ahí, falta en la puerta, en el umbral. Estamos ahí. Y vamos a llegar y vamos a tener un nuevo medio. Y el año que viene, cuando festejemos el Día del Periodista, creo que va a ser un festejo distinto también. Ojalá que sí, así lo deseamos. Yo creo, realmente yo creo que es un excelente momento. Bueno, y hablando de festejos, quiero mandarle un abrazo a mi amigo Carlos Gorostiza, el querido Goro, que hoy cumple 90 años. El Día del Periodista, él no es periodista, pero es casi, con su teatro, su brillante obra teatral, que cambió la historia del teatro argentino, es como un periodista, un testigo de los cambios nacionales, ¿no? Bueno, abrazos para el Goro. Ya pasó el tiempo, se nos fue, y por lo tanto nos vamos. ¿Sabe de qué hablaremos mañana en Bicentenario? De la década del 60, nada menos, un temazo. Mañana en Bicentenario. Ahora las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chao. Operación Masacre. Benavides Alto. Siente los dedos de Carlitos que se deslizan entre los suyos. Abajo, los policías oyen el tiro a retaguardia y por una fracción de segundo titubean. Tírenles, vocifera Rodríguez Morén. Libraga se arroja de cabeza al suelo. Más allá, Diquiano también se zambulla. La descarga truena la noche.